Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche con esta canción del año 1981. La agrupación Chilliwack, I Believe. Ah, bueno, y así comenzamos un nuevo día porque ya es jueves. 21 de septiembre, año 2023. Es emisora cultural de Pereira 97.7 y estamos en Estrellas de Medianoche. Vamos a reseñar algunos hechos sucedidos en una fecha como esta, 21 de septiembre. Por ejemplo, en el año 331 a.C., a 27 kilómetros al noreste de Mosul, en Irak, Alejandro Magno derrota a Darío III de Persia en la batalla de Gaugamela. En la noche anterior hubo un eclipse lunar que permitió reseñar este evento. Año 19 a.C. muere Virgilio, poeta italiano, autor de la Eneida, quien había nacido en el año 70 a.C. 21 de septiembre de 1903, en Estados Unidos, se proyecta la primera película western, Kit Carson, con 21 minutos de duración. En 1930, Johann Ostermeyer patenta su invento, el Flash. 21 de septiembre de 1931, nace Larry Hagman, actor estadounidense, quien falleció en 2012. 21 de septiembre de 1943, nace Buddy Richard, cantante y compositor chileno. En 1947, nace Stephen King, escritor estadounidense. En 1950, nace Bill Murray, actor estadounidense. Día 21 de septiembre de 1957, la serie de televisión Perry Mason hace su debut en CBS TV. El show estuvo al aire durante 9 años. 1964, nace Jorge Drexler, músico uruguayo. 1974, nace Martín Lieberman, periodista deportivo argentino. 21 de septiembre del año 1981... nace Nicole Richie, actriz estadounidense e hija del cantante Lionel Richie. En 1998, Bill Clinton testifica ante el gran jurado estadounidense sobre sus relaciones con Mónica Lewinsky. 21 de septiembre de 1998, muere a los 38 años Florence Griffith Joyner, atleta estadounidense y ganadora de 3 medallas olímpicas y quien había nacido en 1959. El 21 de septiembre de 1999 en Japón se lanza la primera entrega de la serie de manga Naruto de Masashi Kishimoto. En 2004, luego de estar 4 años en prisión, la cantante Gloria Trevi es absuelta de cargos de corrupción de menores. Y finalmente, el 21 de septiembre de 2009... arqueólogos alemanes descubren en Siria una cámara mortuoria llena de restos humanos y ofrendas con una antigüedad de más de 3.500 años. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 21 de septiembre en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Es con Metallica. Nothing else matters. Thank you. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. ¶¶ has the sense in that. I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, después de escuchar esa canción de Dido, White Flag, les comentamos que hoy 21 de septiembre está de cumpleaños uno de los exintegrantes de la agrupación The Eagles. Nació el 21 de septiembre de 1947 en Gainesville, Florida, Don Felder, guitarrista líder de la agrupación Eagles desde 1974 hasta su despido de la banda en 2001. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 como miembro de Eagles. Como escritor, Don Felder tuvo su mayor logro al participar en la composición de la canción Hotel California en la parte musical, mientras el vocalista y baterista Don Henley y el vocalista y guitarrista y teclista Glenn Frey se encargaron de la parte lírica. Hotel California, que ganó el Grammy en la categoría grabación del año 1978, concluye con un solo de guitarra de 2 minutos y 12 segundos interpretado por Don Felder con una guitarra Gibson EDS-1275 de doble mástil y Joe Walsh con una guitarra Fender Telecaster. Hotel California es una canción de género rock. En Estrellas de Medianoche la ubicamos en esta categoría. en Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Para celebrar el cumpleaños de uno de sus compositores y el guitarrista Don Felder. Nació el 21 de septiembre de 1947. Y aquí una de las canciones emblemáticas de Eagles. Hotel California, la escuchan en Estrellas de Medianoche. Thank you.

Es una canción del dúo Erasure, Always. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 21 de septiembre del año 1989, menos de 6 meses después de alcanzar el número 1 en Billboard con Eternal Flame. La agrupación femenina The Bangles anuncia la disolución y la vocalista líder, Susanna Hoffs, lanza su carrera en solitario. Claro que se volvieron a reunir en 1998, es decir, 9 años después, y actualmente siguen vigentes como grupo. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está esa canción que alcanzó el número 1 con The Bangles, 6 meses antes de que se separaran por primera vez. Close your eyes, give me. Do you understand? Do you feel the same? En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Don't know why I didn't come. I don't know. didn't come when I saw the break of day. I wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drained. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Está de cumpleaños el señor Liam Gallagher. 21 de septiembre, año 1972. Nace en Manchester, Inglaterra, Liam Gallagher. Al lado de su hermano mayor Noel, fundaron la agrupación Oasis. Liam Gallagher fue vocalista de Oasis desde su fundación en 1991 hasta 2009, cuando la banda se disolvió oficialmente. El álbum de Oasis de 1994, Definitely Maybe, se convirtió en el álbum debut más vendido en el Reino Unido. De cumpleaños entonces, uno de los dos hermanos Gallagher, el menor y el vocalista oficial del grupo mientras estuvo vigente, el señor Liam Gallagher, nació el 21 de septiembre de 1972. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Y aquí están con uno de sus buenos éxitos, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe

Es una agrupación australiana de los 80. Real Life. Y la canción Send Me an Angel, con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con una canción que fue éxito originalmente en versión de Steve Miller Band en los años 70. Y en los 90, Seal la hizo nuevamente, Fly Like an Eagle.